Cristiancito, me acompaña, esto no está preparado. ¿Dónde está Cristian, por favor? Mi menor, a mí me gusta lo que no está preparado. Avergüencia al infierno, diga gloria. Avergüencia al infierno, ciérrele la boca al diablo. Ciérrele la boca al diablo. Ciérrele la boca al diablo. Ciérrele la boca, Satanás. Hoy estoy aquí. Aleluya. El enemigo hasta pensó que ya me había destruido. Alabado sea su nombre. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste. Pero si sé, la fe se vive. La fe se vive. Es mucho más que cantar. Es mucho más que venir al culto un día, dos días a la semana. Es mucho más que vestirse de una forma determinada. Es mucho más. La fe se vive, mi amigo. La fe se vive día a día. Cuando usted sale de aquí y comienza a poner por obra su fe. Disculpe que me extienda, pero Pablo escribió: la fe no fingida de tu abuela Loida. Hay gente que finge la fe. Hay hipócritas que están sentados en medio nuestro y fingiendo su fe. Hay gente que solamente está en el Evangelio, escúcheme bien, para hacer cizaña, porque la Biblia dice que el trigo se fortalece con la cizaña. Aleluya. El Señor hoy va a hablar a nuestros corazones. Viva su fe, iglesia amada. Hay algo poderoso aquí en esta tarde. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste. Pero sí sé qué grande es tu amor por mí. Te alabo, Dios. Mi corazón está agradecido. ¿Cuánto agradecido hay aquí? Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre yo quiero, Señor, estar. La noche va a pasar, ya viene el día, porque fuera de nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, mi gozo y mi alegría, tú estás, Señor, dígalo, conmigo todo el día, contigo siempre. Quiero, Señor, en la tierra. me has librado de la muerte, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza. Viajando con mi hijo y hemos visto su mano de accidente, Dios nos ha librado. Era yo una niña cuando un hombre me tapó la boca, me tiró al suelo allá en la Pintana, me quedó mirando y se fue espantado. Él me podría haber allí violado. Era por la mañana, allí estaba la mano de Dios. Él me ha librado de la muerte. No se olvide. Los ingratos se olvidan y hacen cultos monótonos, eso se llama religiosidad. Pero hay la gente que tiene el fuego de su presencia. Puede ser la alabanza más antigua. Como dicen ahora, ya usted está pasada de moda, hermana. Se quedó en el pasado. Gracias, déjeme así que estoy feliz. Recuérdese lo que Dios ha hecho con usted. Aquí hay gente que Dios lo trajo de la misma calle, que Dios lo libró de la muerte. Hay gente con problemas de adicciones, gente que estuvo, aleluya, presos de Satanás y hoy día están aquí. Dígale: me has librado de la muerte. Hay que vivirlo. Me has dado nueva vida. A lo que se le ha olvidado, ministralo, Señor. Mi tristeza, a lo que están mirando alguna grabación, me ceñiste. Que nunca se olvide que es tu gracia, Jehová. Salgan de esta casa será llena de su gloria por el poder de su nombre. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias por las cadenas rotas, por los milagros, por los que están viendo las grabaciones. Que la gloria siga creciendo. El Espíritu Santo